buenos días. Bien, Pedro, consultarte de qué se va a tratar este segundo ciclo de charlas virtuales. ¿Cuándo estuvo comenzando o cuándo va a estar comenzando? Bueno, este ciclo de charlas virtuales va a ser en conmemoración del 19 de noviembre, que es la fundación de la Ciudad de La Plata. Bien. Y como el museo es parte integrante de su nacimiento, ya que la Ciudad de La Plata se fundó en 1882 y el museo empezó a construirse en 1884, hemos decidido hacer este ciclo, este segundo ciclo de charlas virtuales, que se va a referir fundamentalmente a la Ciudad de La Plata y a la relación con el museo. Muy bien. Esto estará comenzando, por lo que vemos aquí, en el día de hoy. Va a comenzar el día de hoy, 4 de noviembre, a las 19 horas. La plataforma va a ser Google Meet y pueden inscribirse a través del 221-560-1486. Hoy la primer charla es a cargo del arquitecto Fernando Gandolfi, decano de la Facultad de Arquitectura, y se referirá a acciones privadas en la construcción de La Plata en los primeros 50 años, desde 1882 a 1932. Ah, perfecto. Y después tenemos, programadas dos charlas más, el día miércoles 11 y el miércoles 18. El miércoles 11 disertará el arquitecto Perdomo, decano de la Facultad del Observatorio, y se referirá al edificio y a las, digamos, a los aspectos fundacionales del observatorio. Y además el doctor Fernando Varela, miembro de la fundación, se referirá al Teatro del Lago. Les quiero recordar que el doctor Varela es hijo del que fuera director del Teatro Argentino hace años atrás. Ah, muy bien, perfecto. Luego, el 18 de noviembre, contaremos con el historiador Eduardo Lázari, que se referirá a la Fundación de La Plata y su relación con el museo. Y la arquitecta Mariela Amor se referirá a la problemática de la puesta en valor del Museo de La Plata. Es toda la actividad que la Fundación está desarrollando, es decir, digamos, aprovechando los elementos tecnológicos, ¿no es cierto?, para que, digamos, que la Fundación sigue sin prisa, pero sin pausa, a pesar de este aislamiento que nos lleva a usar los métodos tecnológicos. Sí, y el ingenio, ¿no? Porque después de tantos meses cerrados del museo, de estar parado, bueno, ahora dicen, ¿por qué no también animarnos, como nos está contando usted, Pedro, a esto, ¿no? A la tecnología y a hacer todo este ciclo de charlas aprovechando el mes aniversario de la Ciudad de La Plata? Exacto, y como se dice ahora, hay que reinventarse. Claro, si no, no queda otra. Y bienvenidos sean entonces estas plataformas. Les recordamos a los oyentes y las oyentes que se pueden inscribir entonces en fundacionmuseo1@gmail.com. ¿Está bien eso? Sí, exacto. O a través del teléfono, que es el celular que les di, que también está en el flyer. Sí, exactamente. Lo recordamos. 221-560-1486 para todos aquellos que quieran participar de estas charlas que comienzan hoy mismo. Bien, Pedro, era repasar la agenda de lo que van a hacer estas charlas. Celebramos nosotros que se vuelvan a abrir de a poquitos estos espacios culturales que tanto necesitamos y tan bien nos hacen para todos los que habitamos estas tierras. Es lo que hacemos, porque entendemos que la Fundación, digamos, además de apoyar a la Ciudad de La Plata, es el museo es un faro cultural y entonces hay que difundirlo. Bien, veíamos días atrás, y esto ya sacándolo de estas charlas, que se va a restituir los restos de un hombre de la comunidad Yagán, también ahí en el museo de aquí de la Ciudad de La Plata. Bueno, esos son temas de que trata el museo y la Facultad de Ciencias Naturales. Perfecto. Nuestros objetivos se cumplen en el apoyo a todas las actividades del museo, la remodelación de salas, ¿no es cierto?, los congresos, en fin. Y lo que usted me está planteando, ¿no es cierto?, es resorte del museo y de la Facultad de Ciencias Naturales. Ah, perfecto. Entonces, en lo estrictamente con la Fundación son es este ciclo, perdón, de charlas que comenzará hoy hasta el 18. Exacto. Perfecto. Muy bien, Pedro, le agradecemos estos minutos con El Oeste Despierta. Ahí estaremos prendiditos entonces, ya llenando los pasos para participar de esta charla y después poder comentarlo aquí al aire de la 88.9. Serán bienvenidos.